Asunción, qué distante es tu recuerdo, van quedando para mí. Asunción, son más dulces desde lejos en el arpa guaraní. Tú que llevas en el vuelo un canto primaveral, llega y dile mis desvelos y mis noches de orfandad. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia capital del Paraguay. Asunción, en la calma de tu casa, de un silencio evocador. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Yeruquí, tú que arrulla la tristeza de mi lírica canción, cuenta y dile mis insomnios, que lo sepa mi Asunción. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia capital del Paraguay. Asunción.